con el corazón, enamorarte con una canción, Jesús. Me mueres cantar a tu hijo, Señor, arrancarte un suspiro. Que calles de amor, con solo una frase llamar tu atención, Jesús. Muéstrame tu rostro, hazme esto.